Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28. Elogio de la Madre de Jesús. Sucedió que estando él, Jesús, diciendo estas cosas, alzó la voz de una mujer de entre la gente y dijo: «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Elogio de la Madre de Jesús. Reconocer en Jesús la vida de María, su madre, es dar testimonio de la verdad humana, porque los padres dejan un sello en los hijos. El sello de su amor, el sello de amarlos. Nadie que no es amado por sus padres, si no se deja adoptar por Dios y la Virgen María, de tener unos padres que no lo aman, digo, que nadie que no es amado por sus padres alcanza la santidad. Porque la santidad va de amor, señoras y señores. La santidad es nuestra capacidad de amar expuesta al sol, a que todos la vean, a que todos se alumbren de su belleza, de nuestro amor. Amar es ser santo, pero hablo del amor verdadero, no de amor sentimental, sino del amor universal. Todos estamos destinados a ser santos. Sé santo, déjate adoptar por Dios y Santa María. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.